quererme, juras amarme por toda la vida, pero vas dejando sombras y fracasos y una horrenda herida. Soy un juguete que te diviertes, con el cual practicas tu mejor deporte, tu más grande hazaña es mi hipocresía. Si te vas ya, vete, no me hagas más daño fuera de mi vida. Llevo tus engaños, besos y abrazos que aún me lastiman. Soy un juguete que te diviertes, con el cual practicas tu mejor deporte, tu más grande hazaña es tu hipocresía. Nunca, nunca, nunca más, súbete, no seré más. Te tienes que ir, nada, nada quiero de ti. Nada, nada, vete de aquí. No quiero verte nunca más. Salte mi vida, tu falso amor, tu hipocresía. Quererme, juras amarme por toda la vida, pero vas dejando sombras y fracasos y una horrenda herida. Soy un juguete que te diviertes, con el cual practicas un deporte por de tu más grande hazaña por tu hipocresía. Si te vas y a vete, no me hagas más daño fuera de mi vida. Llevo tus engaños, besos y abrazos que aún me